porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memoria Sonora, con la conducción de Nora Gordillas. Hola, bueno, otro día más que nos damos este abrazo de estas tardecitas que parecen primaverales, pero hay que prepararse para alguna lluvia fuerte, pues, pero siempre con la esperanza de que todo lo que vamos comentando, hay cosas que son muy tristes, muy trágicas, pero hay que decirlas. No podemos tener un micrófono y callarnos cosas graves que pasan. También a veces pasamos algo esperanzado de cosas que se hacen dentro de la solidaridad que tenemos en nuestro país, en nuestro pueblo. Y bueno, primero voy a decir que esta semana pasada falleció un gran amigo nuestro, el pintor, el plástico León Ferrari, que con nosotros fue siempre tan solidario, y que la última obra que él hizo, creo que haya hecho otra, fue en la ESMA, una transparencia que hizo en la entrada de ese campo del horror, y que es una obra de arte. Así que los que van a la ESMA pueden ver esta obra tan importante que dejó León Ferrari. Y desde acá le mandamos un abrazo a Alicia, su compañera de toda la vida, y decir que ellos tienen un hijo desaparecido desde el año 76 y lucharon a la par nuestra, caminamos juntos, y que esta paradoja de la vida, ¿no? Se mueren madres, padres, sin saber qué ha pasado con sus hijos, con sus hijas. Por eso seguimos insistiendo que se abran los archivos y que de una vez por todas cada familia y el pueblo en general tenga la noticia de la verdad total. ¿Qué ha pasado con los detenidos desaparecidos, mujeres y varones? Y que los jueces abran esas gavetas para decir a quién entregaron en falsa adopción a esos bebés que fueron apropiados y niños durante el terrorismo Estado, y muchos de ellos desde el cautiverio de sus madres en estos campos del horror. Bueno, decir también una noticia que no podemos dejarla pasar, que nos provoca también escalofríos. Ayer fue encontrada una niña de 13 años en el Chaco, asesinada. Antes de asesinarla, la violaron y la golpearon, la torturaron y luego la colgaron en un árbol. ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué la presidenta no toma nota de esto? ¿Por qué al gobernador se le permite que en esa provincia ocurran estos hechos terribles? Esta hazaña, ¿por qué esta hazaña contra una comunidad aborigen? ¿Por qué? ¿Cuándo va a parar esto? En Honduras, esta vez fue en el Chaco, pero es una comunidad perseguida y masacrada. En cada mes hay alguna persona que ha sido asesinada por reclamar sus tierras. Así, ¿cuándo va a terminar? Yo creo que el gobierno nacional tiene que escuchar y tiene que tomar medidas muy serias, porque la policía de una provincia no actúa por sí sola. Reciben órdenes, hay un plan de exterminio, hay una maquinaria del horror. Y esperamos que, bueno, que le llegue a la presidenta, vamos a mandar quizá un telegrama para que preste la atención a este horror. Yo hoy hablé con Félix, estaba muy, muy triste, indignado. Hablé con Adolfo también, Adolfo cuando recibió esa noticia también muy, muy preocupado. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, vamos a ver qué respuesta hay del gobierno. Yo quería comentar que hoy vamos a tocar varios temas. La marcha de Jujuy en contra de Blaquier, en realidad la marcha no es esta vez solo en contra de Blaquier para que vaya preso, sino de que es una marcha que hace 30 años que se hace en recuerdo de los desaparecidos de Calilegua y del Libertador General San Martín. Y después va a hablar una madre de Ituzaingó, Córdoba, sobre el tema de Monsanto y de los no perjuicios sino la amenazas que reciben, pero además las pérdidas, muertes por enfermedades provocadas por el glucosato. Bueno, y también vamos a tocar hoy temas un poco de Milani, que hay un comunicado de los seis detenidos desaparecidos. Yo hoy fui también a un acto, que por eso digo que entre medios nosotros tenemos la esperanza siempre acompañándonos, de un penal número 39 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde hay una escuela para los presos. Y hoy estuvo ahí. La mayoría jóvenes, hoy estuve dando una charla con ellos, ya tenían un cuestionario, preguntaban bien, con todo respeto, fue muy emotivo. Se estaba despidiendo el que fue el director de esa escuela hasta ahora, Pablo Alonso. Excelente. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Gente, amigo, excelente persona, que todos estos años fueron a dar las clases, la esposa también lo acompaña, Alejandra, y darles un poco de apoyo. Y en el tema de la educación cambia a la gente y les abre la cabeza y los posesiona como que no está todo perdido. Claro. Entonces son las cosas que nos provocan esperanza de que salen con un título el día que cumplen su condena, salen con un título y salen con otra perspectiva de vida. Así que decirles que por eso que matizamos con la esperanza también. Y le mando un saludo a Pablo, que estaba muy emocionado porque era el último día de clase en el penal. Así que son las cosas también que, como dimos con los temas de la educación popular, que también son temas que nos ayudan a pensar de que el ser humano puede cada día estar mejor. Claro que sí. Y que otro mundo es posible. Está lindo eso. Bueno, nos proponen que escuchemos una musiquita, ¿no? Bueno, para todas las AM del mundo, Arbolito. el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Tantas flores que ya no crecen. Bueno, seguimos. Yo hoy quería leer unas partes de un comunicado de los 6 detenidos desaparecidos por el caso Milani, que nos preocupa a todos cómo va a seguir esta historia, ¿no? Nos recuerdan los 6 detenidos desaparecidos que nosotros fuimos por las calles del país, tanto en Buenos Aires como en las provincias, con consignas que íbamos haciéndolas, gritándolas hasta en la propia dictadura, durante la propia dictadura cívico-militar ecuménica. Y una es: son todos asesinos los milicos del proceso. Es una consigna que la fuimos haciendo por las calles de este país, ¿no? Y ahora, bueno, yo voy a leer tal cual los párrafos que escriben los ex detenidos desaparecidos, para no tergiversarle lo que ellos ponen. Entonces dice: los últimos días, a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández y de ministros y de senadores oficialistas, se han sumado otros sectores que apoyan las políticas del gobierno nacional, y en el intento de defender al genocida César Milani se ha llegado a declarar que no todos los que aparecen nombrados en el informe CONADEP son genocidas. Bueno, parece que se pierde la memoria en nuestro país. Pero leo otro párrafo y dice: como sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio que funcionaron en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar religiosa, como militantes que en el año 1984 dimos nuestros testimonios que sirvieron para redactar dicho informe, como testimoniantes en los juicios que se llevaron y se llevan adelante contra los represores genocidas con los que se permite su condena, y como organismo de derechos humanos independientes de todo gobierno, afirmamos que todos los denunciados en el informe CONADEP como represores y partícipes de delitos de lesa humanidad, como cometidos durante la última dictadura, son genocidas, que jueces, fiscales y gobiernos durante estos últimos 30 años no hayan promovido y llevado adelante las acciones penales que permitieran las condenas de los miles de partícipes del último genocidio cometido en nuestro país no les quita a los represores las responsabilidades por los delitos que cometieron. Desde, sigo leyendo el comunicado. Desde el guardia y el cabo que nos custodiaban y pateaban las cabezas hasta el que dio la orden de desaparecer a nuestros compañeros, todos son genocidas. Todos decidieron participar del plan de exterminio y cada uno desde su lugar, por más ínfimo que pareciera en la escala de toma de decisiones, pusieron su grano de arena para que la maquinaria asesina funcionara, tal como quedó demostrado ya en los juicios, por lo que reafirmamos que todos son genocidas. Que a pesar de las aberraciones cometidas, pudieron durante estos casi 30 años de gobiernos constitucionales continuar impunes en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y lo que es más grave, formar a las nuevas generaciones de militares y policías, fue por las protecciones que tuvieron desde los diferentes estamentos del Estado a través de las diferentes políticas de impunidad, y no por sus inocencias. Todos son culpables, todos son genocidas. Sigo leyendo ahora el final de este comunicado de ex detenidos desaparecidos. Piden separación inmediata de César Milani como jefe del ejército, enjuiciamiento de César Milani por la desaparición de Alberto Agapito Ledo y los secuestros y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre. Apertura inmediata de los archivos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros y compañeras. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Asociación de ex detenidos desaparecidos. Bueno, esto es lo que han publicado y creo que muchos estamos de acuerdo. Ahora, bueno, va a estar Beverly Kim, que después yo voy a comentar de la marcha del apagón en Jujuy, que fue tan importante, que también es en las cosas positivas, 20.000, 30.000, casi 40.000 personas en las calles del Libertador General San Martín. Bueno, va a estar Beverly Kim, mi hija putativa. sobre temas de que hacen a nuestra solidaridad con los países, nuestros hermanos de América Latina, y que están en situaciones bastante serias, bastante graves. Así que escucharemos a Beverly, que es coordinadora de Jubileo 2000, Jubileo Sur, y Diálogo 2000. Y de Serpac. Vieron que yo todavía necesito apuntador, pero bueno, algún día no voy a necesitar, digo yo, no sé. Bueno, la dejamos a Beverly. ¿Me dejas sola? No. Ah, bueno. Sí, la verdad que son muchas las cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? Y en nuestra América. Y hoy, esta semana, digamos, yo creo que es importante que tengamos todo presente la situación en Paraguay, donde, entre otras barbaridades que se viene profundizando desde el golpe que se dio el año pasado y cuyo régimen todavía gobierna el país, todavía no se ha cambiado el gobierno. Y que se gobierno, la institución del gobierno de Lugo. Claro, y por ahí todos acordamos, recordamos el año pasado justo el incidente, digamos, que desencadenó ese golpe de Estado en Paraguay, fue lo que hoy se llama el caso Curuguatí. Y en este momento en Paraguay están siendo juzgados los campesinos, las campesinas que realmente sufrieron en carne propia esa emboscada que desencadenó el golpe de Estado contra Lugo. Y ese juicio se está llevando adelante sin justicia alguna. entre otras cosas, que está sucediendo en el juicio, es que el equipo de la defensa no ha sido permitido a conocer siquiera cuáles son las pruebas que la fiscalía está presentando en contra sus defendidos. Se les presenta, digamos, en cajas cerradas, sin poder conocer cuáles son los elementos realmente de prueba. Y en esas circunstancias, en las circunstancias del país, realmente la expectativa es muy dolorosa, y hay un llamado en este momento muy fuerte a las organizaciones campesinas, sobre todo nos llegó de CONAMURI, que es la Confederación Nacional de Mujeres Rurales y Indígenas en Paraguay, con lo cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y están pidiendo nuestra solidaridad. Yo creo que es un momento en el cual todos podemos por ahí acceder al sitio de la CONAMURI, que es www.conamuri.org.pi, o bien mandarles un mensaje a conamuri@gmail.com solidarizándonos con los campesinos, con las campesinas que están en este momento sufriendo este juicio realmente fuera de toda posibilidad de justicia. Y lo que sabemos bien es que la comunidad sigue en resistencia, justamente siguen reclamando las tierras, sigue sufriendo la represión del Estado, todo clase de opresión que se puede imaginar, y es un momento necesario realmente para que seguimos apoyando, seguimos abrazando a estas compañeras, a estos compañeros. Vos, Nora, a lo mejor podés comentar algo del huelga de hambre que hicieron el año pasado. Y realmente llegaron ya al límite, y entonces el gobierno, a través de una Secretaría de Derechos Humanos, prometió muchas cosas. La huelga la levantaron, estaban algunos al borde de la muerte. Y bueno, el gobierno no quería el gran escándalo que provoca, porque una huelga de hambre que provoca la muerte es un desprestigio para cualquier gobierno, haya accedido como haya accedido, ¿no es cierto?, a ese lugar. Así que bueno, ahora estos datos que diste de las direcciones de los sitios van a hacer un poquito de fuerza para que sea revisada esta situación. Ojalá que les cambien y que tengan un juicio justo, ¿no? Así es. Así que lo reiteramos, digamos, tal vez ese sitio donde se puede encontrar toda la información respecto al caso, respecto al juicio a lo cual están siendo sometidos en este momento, es www.conamuri.org.py. O bien se puede mandar un mensaje directamente a la dirección de CONAMURI, que es conamuri@gmail.com. Muy urgente, que apoyamos, que abrazamos a estos compañeros, a estas campesinas, campesinos, en su lucha por la justicia, por un pedacito de tierra para sus familias y por la posibilidad de vida, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, otra situación, la verdad, y tenemos que mantenernos muy alerta a la situación en Paraguay, porque sin duda en 2 semanas más se cambia el gobierno, pero no va a cambiar la situación. No va a cambiar la situación de fondo en Paraguay, y tenemos que estar muy alerta para ver cómo podemos avanzar en acciones de mayor solidaridad y acompañamiento al pueblo paraguayo en una lucha que sin duda les hace cuesta arriba. Y otro pueblo, lo cual ya hemos seguido muy de cerca la situación, es lo de Honduras, ¿no? Sí. En Honduras, a 4 años ya estamos del golpe de Estado, el golpe que se hizo en el año 2009. Ahora en Honduras se va preparando para elecciones presidenciales, elecciones que se va a realizar en octubre, y donde el Frente Nacional de Resistencia Popular, que se armó en ese contexto de golpe, ya se presenta como un partido político y está candidateando la esposa de quien era el presidente, que sufrió ese golpe, Mel Zelaya, le está candidateando ella para la presidencia. Pero bueno, mientras tanto, la vida del país sigue, y sobre todo lo que sigue avanzando, lo que sigue profundizándose, son los atropellos, las violaciones a los derechos, sobre sí. todo de los pueblos originarios, del pueblo campesino, del pueblo garífuna, y lo que son todo clases de cesión a los intereses de las transnacionales, sí. Los intereses de las empresas. Y en este momento, digamos, seguimos acompañando a los compañeros y compañeras de COPIN, el Consejo Nacional de Indígenas Lencas, ahí en el norte del país. Hemos hecho toda una acción de solidaridad con la compañera Berta, que estuvo frente a un juicio también, sí. Muy, muy injusta ese juicio. A mediados de junio se logró superar una serie de acusaciones en su contra, pero todavía sigue patente, sigue latente, digamos, la posibilidad de nuevas acusaciones o de que mismo retomen con pruebas que son inventadas, que sí. justamente el juez allí en primera instancia tuvo que descartar porque realmente no tenía ninguna serie elementos, ¿no? Sí. En el medio, digamos, sí. en estas últimas semanas se ha perdido la vida de uno de los líderes de esa comunidad, sí. Tomás García. Su hijo también resultó seriamente herido, digamos, de sí. balas. Hay hasta una declaración, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, términos muy fuertes, llamando al gobierno de Honduras no solamente de proteger la vida de sus ciudadanos, sino de reconocer que tienen todo el derecho de protestar sí. frente a lo que es la invasión de su territorio por parte de estas empresas que quieren construir sí. ahí una represa hidroeléctrica. Y este comunicado de la CID llama también la atención muy fuertemente al gobierno de Honduras, que tiene que respetar la consulta previa a las comunidades indígenas, sí. cosa que sabemos en Honduras, como sí, en Argentina, sí, como sí. en tantos países de nuestra sí, región, sí. Es una demanda muy recurrente. Y ahora va a salir también el informe que habíamos colaborado nosotros a hacer de la Comisión de Verdad, y ya en ese informe se comentan hechos gravísimos, especialmente el asesinato de maestros, que fue un momento terrible, como fueron perseguidos, ¿no? Sí, maestros y periodistas. Y periodistas. ¿Cuántos sí, periodistas sí, se sí, han asesinado sí. en Honduras en estos sí, meses, sí. estos 3 años, 4 años después del golpe? Sí, así que bueno, estaremos también atentos, ¿no? Bueno, y tal vez para simplemente, digamos, ir cerrando, esta semana en Bolivia se hace una cumbre antiimperialista, anticolonial, convocado por los principales movimientos sociales de ese país, justamente como respuesta a los increíbles incidentes que en pleno siglo XXI, cuando los países europeos, 4 de ellos, detuvieron el avión del presidente Evo, que no le dejaron sobrevolar sus territorios, le dejaron casi sin sí. combustible en el avión, en una actitud realmente colonialista, digamos, sí. de la que peor calada. Sí, avergüenza a la humanidad, porque es una falta de respeto a la autoridad máxima y no estamos en guerra. Así es. Y bueno, estos movimientos bolivianos, digamos, han convocado esta cumbre, está esta semana, digamos, teniendo lugar en Cochabamba, y bueno, tal vez la próxima semana podemos comentar un poco las conclusiones, las llamadas sí, de esta sí. cumbre. Mientras tanto, desde muchas organizaciones, redes, movimientos, hemos estado llevando, haciendo contribuciones sí, a la discusión, sí. Discusión que se está dando sobre varios ejes. Uno de ellos, casualmente, digamos no casualmente, es la de la soberanía financiera. Y estamos viendo que este es un momento muy especial, muy importante para seguir levantando, subrayando esa demanda de siempre de no pago de las deudas y sobre todo de reparación, de reparación de las deudas coloniales, las deudas históricas que siguen pesando sobre los pueblos, que siguen llevando la sangre, los recursos, los bienes, la posibilidad de futuro de nuestros pueblos en toda América Latina, el Caribe y bueno, en todo el sur. Y yo te voy a agregar que también acá, que estén también atentos, porque están siendo juzgados también acá unos trabajadores de petróleo en Las Heras, y también hace más de 6 años que están presos y parecería que les quieren dar una condena de 30 años, un disparate. Impresionante. Porque todos estos años estuvieron parados los juicios y la gente sigue presa, y con esta amenaza también estamos organismos de derechos humanos y organizaciones trabajando para evitar esa condena injusta que se les quiere imponer. Así que también para decir que estamos atentos también acá a estas situaciones de injusticia. Una verdadera deuda de justicia, ¿no? Sí, sí. Es lo que estamos diciendo, esas deudas coloniales, las deudas patriarcales, y como pasa ecológicas. En Haití, como pasa en Haití. Exactamente. Una deuda tan injusta y que ahoga cada vez a su pueblo más en la desesperación, ¿no? Y las noticias también de Haití son que siguen luchando porque hay más de 800.000 personas viviendo en la calle, a la intemperie, y mientras tanto los países ricos exigen un pago de una deuda que ese pueblo ya no tiene, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos andando. Bueno, yo para dar algo de esperanza en nuestras luchas, quería comentar que se conmemoraron los 30 años de la primera marcha en Jujuy. Quizá podemos hacer un impasse ahora y escuchar una musiquita. Ah, bueno, dale, ¿no? Oh, Memorias de una semana agitada. Bueno, esta música muestra la fuerza de ese pueblo haitiano, ¿no? Es extraordinaria. Bueno, yo les quería contar un poquito de los 30 años pidiendo justicia. El Libertador General San Martín, una marcha que recuerda a los desaparecidos, que se llaman la Noche del Apagón, donde fueron, en realidad empezaron el día 20 de julio, el primer ataque de la represión, con el préstamo de todos los vehículos de la empresa de Desma, que el director es, el dueño es Blaquier, dueño de todas las tierras que hay alrededor de este ingenio, el único medio de trabajo que tiene la gente es trabajar en el ingenio, a través de del descuido en sus chimeneas, que nunca se fueron puestos los filtros, mucha gente ha enfermado, muchos chicos han tenido problemas, y se nos murió también Olga Aredes, a través de la bagazosis, se llama, del bagazo ese que larga esas chimeneas. Olga cada vez estuvo, digamos, con problemas de salud, hasta que se le taparon los pulmones. Un juicio que se inició, que lo había iniciado ella cuando ya estaba enferma, murió Olga, el juicio quedó anulado porque no lo quisieron seguir así. La justicia no quiso seguir. El poder que tiene Blaquier es increíble, y tienen asustada a la gente que si lo condenan a Blaquier, se cierra la fábrica y se queda toda la gente en la calle. La gente que está muy asustada, ese pueblo que vive con esa amenaza permanente, todavía no se imagina que Blaquier no puede meter la tierra en bolsas y llevársela a otro país. Él tiene sembrados, tiene tierras, tiene edificaciones. Es imposible, nunca lo va a hacer, porque además cada día se llena más de plata. Y tiene que ir preso, así que no se la va a llevar a la cárcel. Tiene que ir preso, pero también puede ser. Yo escuché, leí en algún lugar hace un par de días que fue uno de los invitados de honor a la asunción del Papa. Sí, pero por eso ese, además fue premiado acá en la propia Casa de Gobierno hace 3 años, en el Salón Dorado le han dado un reconocimiento. Bueno, como si la gente del gobierno no supiera quién es Blaquier. Y Norita, tenemos acá en el teléfono a Sofía Gatica. Ituzaingó, también de Córdoba, Córdoba. Así que bueno, yo les quiero decir que la marcha fue un éxito, más de 20.000, 30.000 personas se calculan, y el reclamo por los desaparecidos de Memoria, Verdad y Justicia y la cárcel para Blaquier fue toda la consigna de toda la marcha. Y lo importante es saber que esos juicios en Jujuy por las desapariciones, por las detenciones, de Noche de Apagón, están avanzando. Ya había algunas condenas. Ya condenaron a dos de los principales responsables, y vamos a seguir. Pese a todo el poder de Blaquier, el pueblo unido tiene más fuerza. Y lo vamos a ver sentado en el banquillo acusado. Y no se puede llevar la tierra esa a ningún lado, estar ahí. Lo que se propone es que en todo caso se haga una gran cooperativa, y la dirijan los propios trabajadores. Qué lindo. Ojalá. Lo vamos a lograr. Pensaremos. Bueno, ahora vamos a conectar con esta madre de Ituzaingó, provincia de Córdoba. Yo estuve con ellas, nos hemos abrazado en esas movilizaciones, son muy valientes. Ella va a contar ahora desde qué año están denunciando ese envenenamiento que nos hacen a través de Monsanto y otras empresas, no es Monsanto solo. Así que, bueno, adelante, compañera. Hola, Sofía. Volvemos a darnos este gran abrazo de siempre. Exactamente, ¿cómo andan ahorita? Acá todo bien. Acá... todo bien y luchando, peleándola. Bueno, contanos, viste, cómo empezaron, cómo detectaron todo este avasallamiento de la naturaleza, del aire que respiramos, del agua que tomamos, de la tierra que pisamos. Sí. En primer lugar, agradecerte por haber estado en este juicio histórico que se hizo acá en Córdoba. Y son pocas las personas que se juegan, porque en estos momentos es de jugarse. Nosotros empezamos nuestra lucha hace 13 años, cuando empezamos a ver nuestra comunidad que se empezó a enfermar de cáncer, de leucemia. Empezamos a ver los chiquitos que empezaron a nacer sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, chiquitos con seis dedos, algunos que nacían con el pulgar nomás, y muchas mamás con cáncer, y sí, tenían pañuelo en la cabeza, y no para lucir con pañuelos, sino porque estaban peladas y querían cubrir su cabello. Así que comenzamos a hacer un relevamiento, y digo que el gobierno desde esa época ya trató de ocultar lo que estaba pasando en Ituzaingó, y hoy en día lo sigue haciendo, y considera que todavía no sabemos la cantidad de enfermos exactos que hay, porque los estudios los hace justamente el gobierno. Sí sabemos que está contaminado, que el 33% de la población muere por tumores, y el 80% de los niños tienen agroquímicos, por estudios, ¿no? Sí. Y estamos luchando contra esto. De Monsanto, Sofía, además de Monsanto hay otras empresas, ¿no?, que también llevan el glifosato para contaminar, ¿no? Sí. Sí, hay muchas empresas, está Monsanto, el Bayer, Cargill, Bunge, hay muchísimas empresas. Nosotros tenemos glifosato, los chicos tienen endosulfán, DDT, malatión, hexaclorociclohexano, sí, distintos agroquímicos. Acá el problema es que el gobierno no se hace responsable de esto, el gobierno es cómplice de lo que nos está pasando, y sigue con lo mismo, el no querer cambiar estas políticas, sí, donde está muriendo gente. Se ve que sí, es gravísimo lo que está pasando, no solo acá en Ituzaingó, sino en toda la Argentina. Sí, sí. Están fabricando también semillas transgénicas, ¿no? Sí, es que justamente esta multinacional que se va a instalar acá en Malvinas Argentina queda en Córdoba. Sí. Digo porque a veces creen que es Malvinas ahí al sur de la Argentina. No, no. Sí, sí. Malvinas Argentina acá en Córdoba quieren instalar la segunda multinacional más grande del mundo. Nosotros estamos tratando de impedirlo, estamos tratando de hacer bloqueos para que no entre el material, pero mientras nosotros nos organizamos, el señor gobernador de la SOTA con el intendente de Malvinas Argentina nos preparan la gendarmería y hay represión. Claro. Ya hemos sufrido varias represiones, y la última que tuvimos un viernes nos llevaron a declarar a tribunales a nosotros porque estábamos haciendo bloqueo. Nos había hecho una denuncia penal Monsanto, los abogados de Monsanto. Sí. ¿Sabés, Sofía, que el fosfato, para hacer este glifosato, se lo compran a un país que está criminalizando a un pueblo entero, y se lo compran a Marruecos, pero se extrae del Sahara, y Marruecos hizo un cerco, un muro de 2.750 kilómetros de longitud para separar a ese pueblo de lo que sería la civilización, entre comillas, ¿no? Y se lo compran al gobierno de Marruecos y a través de la gente que es esclava para extraerlo ahí en el Sahara. Así que es terrible porque somos como cómplices involuntarios, ¿no?, el pueblo argentino. Entonces eso es lo que tenemos que también señalar. Yo creo que es un mecanismo que es infame, porque esto es no solamente de ese pueblo que lo extrae, sino de acá de la Argentina, de no solamente en Malvinas Argentinas, en Córdoba, sino en otras localidades donde también se espolvorea con la soja para tener su gran negocio con el glifosato. Así que bueno, es bueno, pero yo admiro la lucha de ustedes porque las conozco y porque sé que con cuánto sacrificio que lo hacen y cómo viven amenazadas por hacer esta denuncia y estas acciones en contra de Monsanto y de estas empresas que son además que se les abre la puerta acá desde de los propios gobiernos para que vengan a hacer esta producción y esta contaminación que nos lleva en algunos casos a la muerte. Así que yo para que vengan a hacer este saqueo, están talando árboles, sí, sí. Están expulsando a los campesinos, nos están enfermando, o sea, están haciendo un saqueo grandísimo, sí. Y se le han abierto las puertas, como vos decís. Sí. ¿Sabés cuál es lo más grave? Que da la casualidad que a mí cuando me dan el premio Goldman, el premio Nobel Verde allí en Estados Unidos, sí. Yo le pido al presidente Obama, le pido a nombre mundial, porque le habíamos llevado un informe. ¿Otros casos? Claro, el informe del Tribunal de los Pueblos que se había dado veredictos, que creo que vos participaste en ese informe. Sí, sí, sí, sí. Yo lo entregué en Casa Blanca. Sí. ¿Y sabe qué es lo que él me responde después de 6 meses? Me manda una carta de Estados Unidos donde dice: nada puedo hacer con la multinacional Monsanto. No. Sigo luchando, que lo están haciendo muy bien. Ah. Presidente Obama. Y eso, ahora eso le llaman, ustedes la primavera de Monsanto. Sin Monsanto. Sin Monsanto. La primavera sin Monsanto. Exactamente, estamos organizando la primavera sin Monsanto acá en Malvinas, que va a ser un bloqueo. Estamos pidiendo solidaridad a nivel nacional porque queremos hacer un bloqueo de que no construyan más por tiempo hasta que se vaya la empresa. Muy bien. Que resistir, tenemos que resistir, sí. Pero pedimos solidaridad porque vamos a necesitar. Bueno, yo te prometo que vamos a ir algunas madres. Ya me la voy a comprometer a Mirta Baravalle también, y que las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las vamos a apoyar para esta denuncia. Así que vamos a estar cerca. Te agradezco un montón. Ahora sí, no me pasa en Córdoba lo que me pasó ahora en Salta, que me llamaron extranjera porque fui a denunciar a Blaquier y las desapariciones. La falta de la lentitud de la justicia, ¿no? Entonces, en los diarios, el gobierno y en la radio, era como que los que fuimos a apoyar a ese pueblo en lucha fuéramos extranjeros. Así que no le conviene, claro. Claro, ¿viste? Así que el asunto es sacar un pasaporte para ir a la provincia. Vamos a ponerle un poco un tono de humor, pero decir que estamos orgullosas todos acá, especialmente las mujeres, porque la lucha de ustedes es las mujeres de Malvinas Argentinas, que están fortalecidas día por día, salvando y rescatando la salud de sus hijos y de sus nietos. Así que esto lo hacen por todos y por todas nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Norita, y la verdad que esperamos y sabemos que vamos a contar con vos. Sí, un abrazo fuerte. Bueno, hasta pronto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Último tema. Bueno, ahora vamos a ir al último bloque, a la despedida. Último tema musical y otro después tema, sí, una musiquita, y después vamos a despedir a Beverly. Y vamos a darnos el abracito del día de hoy. Su mano es de todo, a lo que sea le mete el pecho sin recelo. Hasta tuyos pelea contra eso y te quiere mucho más al fin. Pelea contra eso y te quiere mucho más al fin. Fijo y te enseña su mano agradable que acaricia tu corazón y el alma con su brisa, risa, vida, brisa, risa, vida, brisa, risa. Del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son Pachamama de Arbolito, Yamam de Bob Bobano y Madres de Gente de Venezuela. Por último, queremos ofrecer el más grato agradecimiento a todas las radios comunitarias alternativas, compañeras que retransmiten Memorias con Nora. Ellas son Radio Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Libre Comunitaria de Santa Teresita, Radio La Retaguardia, FM de La Ventana, FM Che Barracas, La Sabia Educativa, La Olla TV, Rock Cultural, Perspectiva de clase, La Zurda y la comuna de San Justo, Santa Fe. 11 radios, Norita. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Costas y Analia Silveira en asistencia de producción, Julia Palmeiro y Miguel Mirra en operación técnica, Susana Moreira en asistencia de prensa y Natalia Amor en prensa y edición. Y por último, voy a dar también el número de teléfono para que aquellos oyentes empiecen a llamarnos, a comentar, a hacer preguntas y a comunicarse con usted, Norita, los días miércoles a las 5 de la tarde. El teléfono es 4361-3934. Y una cosita más que me dieron acá en los apuntes de producción. Mañana jueves, 1 de agosto, está la celebración del Día de la Pachamama en la Casa de la Cultura de Unquillo, Córdoba. Ay, no voy a llegar a tiempo. No llegamos, pero bueno, que se sepa que allá en Córdoba, en las sierras, se está haciendo esta movida de documentales. También mañana jueves a las 20 hay una proyección solidaria de cortometrajes a beneficio de Cucharones de la Calle, Suburbano Club. A las 15:30 estamos en la Plaza de Mayo, porque es jueves, y si vienen más amigos y acompañarnos, bueno, nos dan fuerza para seguir. Bien, y por último una proyección más, Desiertos de Piedra, que es con proyección y debate sobre fracking. La convocatoria es para el día viernes a las 18 horas. Y bueno, van a estar presentes María Estela Svampa, Mirta Alejandra Antonelli y Enrique Viale, en el auditorio, en el anfiteatro Eva Perón de ATE, en Belgrano 2527, mañana, el día viernes, a las 6 de la tarde. Nada más. Bueno, entonces ahora le decimos a Beverly, yo también la quiero saludar a Alicia, porque realmente 10 puntos. y toda la gente que trabaja, este equipo tan hermoso, que seguimos, gracias a que ustedes ponen la orejita para escucharnos. Así que gracias y hasta la semana que viene. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.